Holoedu.org, primera entrega, introducción. Bienvenidos amigos a esto que es Holoedu.org, un proyecto cuyo último fin es poder desarrollar una pedagogía cuyo valor principal sea el valor de enseñar para ser felices. En el próximo podcast vamos a ver los inicios filosóficos de este proyecto, mis motivaciones para desarrollarlo. Y vamos a ver un poco de las filosofías que pretendo estén sustentando ideológicamente el podcast y cada una de las entregas que vamos a tener posteriormente. También voy a hacer una breve descripción de en qué consiste, cómo va a funcionar. Y bueno, los invito a que se queden aquí, a que me acompañen en esta descripción de este proyecto que está iniciando y a que hagan reflexiones, pongan comentarios en el espacio, en nuestro website y nos ayuden a partir de este momento, desde este inicio, nos ayuden a empezar a crear conocimiento alrededor de la importancia de educar para ser felices. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la introducción a este proyecto? Durante el siglo pasado y desde la Revolución Industrial, el hombre se ha dedicado, parece que afanosamente, a destruirse y a destruir el mundo que lo rodea, ¿no? Estuvimos varias veces al borde de la autodestrucción, o por lo menos amenazar ampliamente nuestra subsistencia durante el siglo pasado, guerras mundiales, tentativas de guerras nucleares, y las cosas parecieran que no han evolucionado desde entonces. Parece que el ser humano que vive hoy día a veces se comporta como el mismo ser humano de hace 100, 150 años. Y ante este panorama de desolación por el futuro, aún se puede ver de repente la luz de la esperanza brillando en algunos resquicios, en algunos rincones empolvados de este mundo que nos hemos encargado en destruir. Los momentos de esperanza de que las cosas aún pueden solucionarse están allá afuera, los hemos sentido. Cuando hemos sentido amor, cuando nos hemos enamorado, los hemos visto cuando aquellos que han tenido la oportunidad de conocer por primera vez a sus hijos, los hemos sentido en la paz que llegamos a experimentar en momentos de profunda calma, de momentos de relajación, donde uno se siente seguro, donde uno se siente protegido y en esos momentos de fluidez también, ¿no? Como lo describiría Csikszentmihalyi. La paz, la felicidad, la compasión, el amor, esas cosas aún existen, aún las podemos sentir. Y mientras estos sentimientos estén aún al alcance de nuestras manos, eso para mí quiere decir que aún hay esperanza, que no todo está perdido, que aún se puede hacer algo, y que si el ser humano aún es capaz de producir y de sentir la compasión, la paz, la felicidad, el amor, Si aún es capaz de hacerlo, de experimentarlo, tal vez todavía es tiempo de promoverlos y de que el ser humano pueda darles un lugar a estos sentimientos por encima de la codicia, la ambición, la violencia. El ser humano es consecuencia de su pasado, así como la lluvia es consecuencia del vapor, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas las formas en que percibimos al mundo, todo lo hemos experimentado una primera vez y todo lo hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Nosotros disfrutamos los momentos de paz, de amor, de felicidad, de compasión, porque así hemos aprendido a disfrutarlos. Nosotros tenemos compasión por los demás, porque de alguna forma hemos aprendido a hacer la compasión. Sentimos amor por los demás, porque hemos aprendido a sentir amor y a transmitir el amor. Todo lo que podemos sentir, podemos hacer, podemos reflexionar, lo bueno y lo malo, lo hemos aprendido. Porque así como hemos aprendido a sentir compasión, a sentir felicidad, a sentir amor, también hemos aprendido a sentir sus contrarios, a sentir odio, a sentir rencor, a sentir codicia, a sentir esta necesidad de tener a veces que pasar por encima de nuestros hermanos para poder triunfar. Todo lo que hacemos lo hemos aprendido. Por lo tanto, la solución a este caótico mundo en el que vivimos radica exclusivamente, en mi punto de vista, en reaprender o en aprender por primera vez nuevos valores, nuevas aspiraciones, nuevas intenciones en el ser humano. Es ahí donde yo veo fundamental la inclusión del sistema educativo en este contexto, en esta situación. Las escuelas son los lugares donde socialmente se transmite conocimiento, se transmiten muchos de los valores civiles y sociales que hay en nuestra sociedad. Es después de la familia, la institución, donde el ser humano se forma como persona. Y por desgracia, en estos tiempos, a veces, cuando la familia no está cumpliendo su papel de formador humano, como lo ha sido históricamente, a veces la institución educativa se vuelve el único lugar donde uno puede aprender a ser un ciudadano, aprender a socializar, aprender conocimientos y de alguna forma hasta aprender a sentir. Esto es para aquellos que tienen la fortuna aún de poder asistir a una escuela, ¿no? Porque habrá desafortunadamente aquellos que no tienen una institución familiar, que no cuentan con el respaldo de una institución educativa, de un sistema educativo institucional, y que tienen que desarrollarse y crecer como personas en ambientes hostiles. Mi intención como educador, como interesado en la educación, está en ver cómo las escuelas pueden retomar el papel de formadores humanos y enfocar estas intenciones de reformar al ser humano hacia el desarrollo de la felicidad. Por lo tanto, las futuras generaciones tienen que aprender más y distintas cosas de lo que se aprende hoy en día en las escuelas. La educación ya no debe descansar exclusivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas y en la adquisición de información, que a veces puede resultar no significativa. Desde que surgió esta revolución industrial, que fue un momento histórico trascendental para la historia contemporánea, muchas cosas se desarrollaron alrededor de la revolución industrial. El pensamiento del ser humano, sobre todo de las sociedades de Occidente, se moldeó de acuerdo a la revolución industrial. Y una de las tantas cosas que fue moldeadas por esta explosión que fue la revolución industrial, pues fue la educación y cómo se desarrollan los sistemas educativos alrededor del mundo. Y de alguna forma, la revolución industrial nos dejó algunas concepciones en cuanto al mundo y en cuanto al fin último del porqué de la existencia del ser humano. Y nos enseñó que el ser humano venía a este mundo a producir, a ser parte de una gran maquinaria de producción de bienes y servicios. Y de alguna forma se permeó en la conciencia social la idea de que la felicidad era resultado de la adquisición de bienes y del poder. Qué tan feliz era también iba a depender de qué tanto poder adquisitivo tú tienes, ¿no? Y bajo este paradigma se desarrolló también la educación. De tal forma que en el transcurso del siglo pasado, en la mayoría de las naciones, las escuelas se enfocaron y aún se enfocan en desarrollar en el ser humano habilidades y conocimientos que le permitan entrar al mercado laboral, que le permitan producir, que le permitan ser útil en este mercado laboral, de tal forma que siendo útiles puedan tener la posibilidad de tener mayor poder adquisitivo, puedan tener más dinero, puedan comprar más cosas. Y por lo tanto, de acuerdo a esta ideología que hemos venido arrastrando, el ser humano pueda ser feliz. Hemos aprendido que la felicidad se compra. Y bajo este paradigma se han desarrollado los sistemas educativos en el mundo. Pero no es así. Y lo hemos visto. Los países ricos, los países de primer mundo, estos países donde se dice que la calidad de vida es mejor, midiendo la calidad de vida alrededor de cuánto dinero tienen y de cuántos accesos a servicios estas personas tienen, pues también se puede ver que en otras encuestas, en otros estudios, cuando se mide qué tan feliz la gente es, a veces nos encontramos con la sorpresa de que no en todos los países desarrollados la gente es feliz. Y ya si lo traemos a un panorama más cerca a nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, allá afuera, nuestros vecinos, los que tienen dinero no siempre son los más felices. Por lo tanto, ya hemos aprendido que la felicidad no se compra, que el dinero no trae la felicidad. Pero a pesar de eso, y de que ya somos conscientes de eso como sociedad, seguimos aspirando a desarrollarnos económicamente. Nuestro ideal de éxito está alrededor del éxito económico. Y seguimos manteniendo instituciones educativas y escuelas que promueven estas creencias. No hemos dado el siguiente paso. Estamos en una situación donde sabemos que la felicidad no se compra con dinero, pero sin embargo hacemos como que la felicidad se puede comprar. Una cosa es lo que sabemos, lo que hemos entendido, y otra cosa es cómo realmente actuamos. Por lo tanto, es imperativo ya empezar a hacer los cambios culturales necesarios para deshacernos de esta ideología, de estas creencias de que la felicidad es comprada, y empezar a redefinir nuestra concepción de por qué el ser humano está aquí y para qué es la vida. Y a mi punto de vista, las escuelas y las instituciones educativas tienen un papel fundamental en esta evolución, porque solo a través de ellas, yo lo veo, se puede desarrollar una mejor sociedad. Y una sociedad que pueda vivir en armonía consigo misma y con su mundo. La urgencia por desarrollar un paradigma educativo que promueva la felicidad ha traído como resultado la creación de esta comunidad virtual de profesionales en la educación que están preocupados por educar para una mejor sociedad, considerando una perspectiva multidimensional. Holoedu.org es el resultado de todo esto y es planeado como un lugar para la discusión de ideas que principalmente van a ser sustentadas filosóficamente por las contribuciones del budismo, la psicología transpersonal, el modelo dimérgico, la pedagogía crítica y el constructivismo. Autores, educadores, psicólogos, filósofos, investigadores sociales, todos ellos nos vamos a reunir aquí en discusiones con el último propósito de construir una nueva pedagogía enfocada en el desarrollo del bienestar y la felicidad.